10 de la mañana, 32 minutos. Acabamos de escuchar a Titanic con Santa Fe y nos vamos a Formentera porque Marta tiene unas ganas de hablar. Marta, buenos días de nuevo. Marta. Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿me oyes? Me he colado, sí, te oigo, ¿tú me oyes a mí? Yo perfecto. Vale, y nuestros oyentes también. Me he colado en la oficina de turismo, esta nueva oficina de turismo que tenemos en San Francisco Xavier. Sí. Hasta hace un momento estaba yo, porque yo claro, cuando me pongo a hablar con los turistas, Ya. Estoy informando que sí, a la claro. Pobre Susana le he quitado protagonismo. Porque ya me conoces, como soy yo. Sí, a la diestra, tuto recto, a la siniestra. Sí, tuto y a la destra, exacto. Todo bien, espera que el viento nos vuela todos los papelillos. Bueno, pues pero vale. Pero tenemos aquí en Formentera, como decíamos, esta nueva local, no, pues oficina de turismo siempre hemos tenido en la entrada del Consejo Insular de Formentera, de aquel lobito, ¿te acuerdas tú? Que parecía, me acuerdo. Cuando estaba cerrado la gente creía que era un baño público y le ponía monedas, que era muy divertido. Ahora está todo claro, doy ¿eh? Doy fe de lo que pasaba, ¿eh? Doy fe. Pues ahora estamos en una oficina que es una mini casita payesa y tenemos a Susana Biagio Braggio Costa, que es la encargada de recibir a los turistas y, bueno, hace un momento teníamos una oleada y ahora justamente se han ido todos y podemos charlar con ella. Susana, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Cuéntanos, Susana, ¿esta es tu primera experiencia como informadora turística? Como informadora turística específicamente, sí, en turismo no, porque es que, bueno, toda mi vida aquí en Formentera casi puedo decir que he estado trabajando en turismo. Y puedo decir que he pasado por todas las etapas, desde el receptivo, luego para vender y ahora otra vez en información y con con lo que yo decía es que, bueno, tenemos este lugar que es una mini casita payesa, muy decorada, incluso con aloes veras y todo, o sea, lo tenemos como tal cual, como si fuera una casa, la casa del barbero que era antiguamente. Sí, esta era antiguamente la casa del barbero, donde venían aquí los señores a cortarse su barba y su cabello y hacían aparte punto de reunión, tanto que tenemos una ventanita que conecta con el bar centro, donde antiguamente, mientras los señores esperaban su turno, pues les pasaban el café y sus bebidas. O sea, Maribel, te estás ubicando donde estoy, ¿no? Porque tú conoces perfectamente este sitio. En plena plaza, o sea, en el edificio del Consell, la parte que va al lado del bar centro. Exacto. De nuestros amigos que siempre nos han ofrecido nuestra conexión para hacer algún programa desde Formentera. Cuéntanos un poco, Susana, ¿qué tipo de servicios ofrece esta oficina? Bueno, esta oficina lo que ofrece es todo tipo de servicio en el sentido informativo de qué puede hacer un turista que llega y no conoce la isla. Tanto en explicarle, bueno, todas las playas que tenemos, cómo se acceden a ellas, y aparte lo más importante es que sepan que hay más que playas, que Formentera ofrece toda una serie de actividades muy interesantes para que conozcan más lo que es nuestra historia, lo que es nuestra cultura, lo que es nuestro hacer diario, y la importancia que tiene sobre todo, que es lo que más hacemos atención, es del cuidado de lo que es nuestro sistema, de nuestro ecosistema y sobre todo del mar, la importancia de la Poseidonia, y entonces siempre intentamos que se dirijan a hacer actividades donde sepan qué es lo que representa la importancia que tiene para nosotros en la isla. O sea que es un trabajo arduo porque no solo es divulgativo, sino también que es concienciador. Exacto. Y aparte, bueno, tenemos también que decir, ahora se están haciendo muchísimas cosas y la buena experiencia, habiendo trabajado un poco en la Oficina de Información Turística del Puerto y la de aquí, la diferencia es que aquí en San Francisco, el que viene a preguntar ya es gente que está aquí en una estancia más prolongada, llegan también turistas de un día, pero en general hay gente que está desde 4, 5, 7 y más de 7 días, por lo que están interesados también en nuestra agenda cultural, en los mercados o actividades que hay para hacer. Y es claro, es mucho más positivo, ¿no?, cuando uno da la información, cuando tú puedes dar más y saber que pueden conocer Formentera de una manera un poco más profunda, más lejos del solo sol y playa. Tenemos esta gente, hace un momento venía una chica muy blanquita que yo, bueno, me atreví delante de ella a decirle, con lo blanca que estás, no se te ocurra ir a donde quieres ir a las 12 del mediodía porque te vas a quemar viva, que también es un poco el acercar al turista que determinadas zonas quizás son mejores de visitar más tarde, más temprano. Sí, esto sí es muy importante porque el turista no tiene conciencia de lo que puede ser. Les parece que es como estar en cualquier otra playa, y aquí es verdad esto que está diciendo Marta, que el sol es absolutamente mucho más fuerte. Es como cuando me preguntan para ir a Espalmador, siempre hago la explicación que es como estar en un pequeño horno porque tienen el sol de arriba, pero también desde abajo, porque aquí no tienen, te miran como diciendo, bueno, es que yo ya he hecho 3 días de playa, pero es que ir a Espalmador o exponerse todo el día, como dice Marta, es una cosa que aquí es muy delicada, la gente no lo toma en cuenta y se pueden arruinar las vacaciones. Exacto, también tener cuidado con las motos y con todo lo que conducen, porque a veces no tienen demasiada conciencia. Aquí arriba de tu mesa, Susana, veo muchísimos folletos. ¿Cuáles podríamos destacar? Porque hay desde rutas hasta gastronomía. Bueno, yo siempre, más o menos, uno va aprendiendo los intereses de la gente, ¿no? Y cuando entran, ya sabes si es una pregunta rápida, hay gente que se interesa, entonces yo tengo aquí a mano todo lo que es, si es de cultura, pues no tenemos muchísimo material, pero de lo que hay se intenta de sacar el mayor provecho posible, entonces tenemos lo de gastronomía. Cuando empiezan a preguntarte por restaurantes, le muestras el de gastronomía, se lo ofreces que se lo lleven, porque aparte de tener la lista de todos los hoteles, también tiene todas las recetas no típicas de la isla, la ensalada payesa, calamares a la bruta, y un poco es viendo la foto la gente se interesa, ¿no?, un poco más por estos platos para acercarlos, como digo, a nuestra cultura, que es lo de lo que se intenta, ¿no?, aquí en las oficinas. Hablábamos antes también de defender el ecosistema de la isla, y tenéis, aparte de los folletos, tenéis incluso ceniceros de estos que se pueden montar para que la gente intente no tirar la basura. ¿Te preguntan sobre cosas como esta, sobre si la isla está protegida o algo por el estilo? Tengo que decirlo que pocas veces, pero lo hacen. Hay gente que viene, cuando le explicas lo del cenicero, empiezan a prestar atención porque, claro, gracias a Dios he notado que hay muchísima gente que dice, no, yo lo he dejado. Pero bueno, ya que no fuman, les ofrezco este cenicero para hacerlo, evitar el plástico en la playa, y la gente lo nota como un agradecimiento, ¿no?, que le estás teniendo limpio su sitio o donde van a estar. Y entonces esta cosa de usar este cenicero como papelera para la fruta y antes de irse de la playa tirarlo y evitar de llevar bolsas de plástico. Y la gente lo agradece, tiene una buena recepción con esto, en el sentido de qué bien, cuidáis. Y luego en las encuestas, si hay algo que observo cuando contestan las encuestas, es que encuentran que nuestras playas están bien cuidadas. A veces, en algunas zonas, tengo que decirlo, que la primera observación es esta, que hay colillas, que esto sí a la gente no le gusta, y por eso cuando tú demuestras que estás preocupado en que esto no suceda, te lo agradecen, lo agradecen. Por último, Susana, estamos en el Ecuador casi del mes de julio, habéis empezado hace un mes más o menos aquí, ¿hay alguna anécdota? Porque me encanta eso. Hoy sí, gente que viene y pregunta cosas que tú, bueno, dices, bueno, ¿y dónde lo habrá leído? La otra vez entró una chica, pero es que fue casi así de corriendo, ¿no? Me dice, señora, ¿dónde se avistan los delfines? Digo, bueno. Digo, no. En el mar, normalmente. Digo, bueno, los delfines están en el mar, digo, pero aquí no hay avistamiento de delfines ni de ningún otro tipo de peces. Digo, que los podemos encontrar si estamos navegando. Se puede tener la fortuna de encontrarlos, eso, si uno está navegando, pero no es una cosa habitual, y menos en este periodo cuando hay tanto tráfico marítimo. Pero bueno, te hacen este tipo de preguntas que, no sé, hay mucha gente que lee muchas cosas y se hace una leyenda un poco equivocada, ¿no?, de la isla, pero está bien también, es una manera de atraer, y luego ya se dan cuenta de que hay que ir un poco más a la realidad. Yo recuerdo hace unos años, Maribel, que lo que preguntaba a la gente era dónde estaba el faro de Lucía y el sexo. Era... Ah, sí, bueno, eso sí. ¿Dónde está el agujero de Lucía y el sexo? Y digo, bueno, todos me preguntan de esta manera que nunca, no río, pero es que te viene la risa a los labios naturalmente. Y dices, bueno, no, digo, es una cueva, no es el agujero de Lucía y el sexo. Ah, es que yo quiero ir, es que yo lo he visto. Y siempre luego te preguntan, ¿tú lo has visto? Y todos vienen con esto del cabo de barbería. De verdad, es una pregunta también muy, muy, muy repetida. Pues, Susana, te dejamos. Mira, Maribel, yo no sé qué tengo yo, imán. Pero antes de que tú me llamaras, aquí había un montón de gente. Y justo en el momento que me pongo a hablar con ella, no entra nadie. Pero voy a abandonarla, Susana, porque ahora sí, viene una pareja que quiere hablar con ella. Susana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Y nada, bueno, es una manera de difundir este servicio, que todo el mundo lo sepa, que estamos aquí a disposición de todos los turistas y del que tenga cualquier pregunta para solventarla y servicios y que muchísimas conozca gracias. Nuestra isla de la mejor manera posible. Pues gracias, Susana. Es un encanto, Maribel. Gracias, Susana.